persona, güey. Siempre lo hago yo, cabrón. Siempre no lo mames, hago. No mames, güey, no es cierto. Última vez, güey. Ya estamos vez. Cerca del 10. Dámela. Güey, falta este robo, güey. Tú puedes. Vamos, ¿eh? Aunque amarte ya me duele más.